Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos están escuchando aquí en Elite Espacios. Esto es Siglo XX. Estamos platicando con Alex Lushtan, quien está estudiando empresas de entretenimiento. Y pues ya platicamos mucho sobre el entretenimiento en la Ciudad de México. Pero esto es Siglo XX y vamos a platicar sobre el teatro. ¿Qué ha pasado con el teatro en este siglo, en todo este siglo XX? Pero pues vamos a darnos un poquito más atrás sobre lo que viene siendo el teatro. La palabra teatro realmente surge del griego, de la palabra teatrón. Ojo, dije teatrón. ¿Cómo se llama el deporte este que es teatrón? De tres deportes, sino teatrón, que quiere decir en griego lugar para contemplar. Entonces, viene también de la contemplación de artes escénicas que están relacionadas pues obviamente con la actuación. Y pues todas estas situaciones vienen desde los griegos, desde los romanos, desde antes de esta era, ¿ok? Ya estaba el famoso circo romano, el famoso sí. Circo griego. Y todos estos tipos de teatros que se vinieron dando, pues a raíz de la historia, ¿no? Realmente podemos decir que tiene el teatro más de 2000 años. Sí, desde el empiezo. Más o menos por ahí. Dicen por ahí que, bueno, todos estos circos, ¿no? Donde aventaban a la gente, a los leones y todo. Y no nomás eso, sino también ya había obra de teatro donde se paraban artistas. Algo que también les va a impresionar, pues realmente no nació ahí. ¿Dónde te imaginas que nació el teatro? Según yo, nació en Grecia. Pues te la voy a poner más atrás todavía. En el antiguo Egipto ya se daban... calculan aproximadamente entre 1500 y 2000 años antes de esta era que ya había obras de teatro en el antiguo egipcio. Wow, qué impresionante, ¿verdad? O sea, sí, que podemos hablar que tenemos 4000 años de teatreros, sí, de haciendo teatro. Exacto. ¿No? Y pues bien, teatro en México. ¿Quién fue el que trajo el teatro a la Ciudad de México? Te voy a decir quién. Porfirio Díaz. Pues sí, estaba entre Porfirio Díaz o Maximiliano. Porfirio Díaz fue uno de los que empezó a traer el teatro, la danza, el ballet. Todo eso se dio cuando él era obviamente presidente. Y a raíz de todo eso se creó Bellas Artes. Sí. Él fue el que construyó Bellas Artes. Y pues en realidad de ahí nació todo esto. Y el teatro, pues es el teatro. Sí, el teatro. Hay de teatros a teatros. Hay demasiados géneros. Está como tragedia con no sé qué. Es que todo está muy impresionante porque todos los teatros son diferentes. Y hasta teatros chiquitos. Hay, no sé, yo una vez fui a un teatro de 28 butacas, literal. Y el teatro perfecto, estuvo padrísimo, nada más, o sea, la escenografía era un papel, literalmente era una cartulina pintada. Pues sí, así hay. Yo recuerdo cuando estaba chavo, íbamos al Teatro El Galeón, no sé si lo conoces, atrás del Auditorio Nacional. Es un cuadro que viene siendo, a lo mejor me dirá, no creo que mida más de 5x5 a raíz del piso. Y tiene 4 filas de asientos, nada más, alrededor de ese cuadro. así escalinadas para que la gente de la cuarta fila pueda ver mejor, porque como está para abajo. Pero eso es todo. Yo no calculo que quepan más de 100 personas. Y 100 personas a lo mejor estoy diciendo mucho. Wow. Pero ¿cuánto teatro experimental se da? Sí. Y todo este tipo de teatros que se han venido dando. Yo creo que hay mucho teatro, lo que fue, por ejemplo, dividido en varias etapas. Antes de la Revolución, Mexicana, sí, que era un teatro, por ejemplo, mucho para la gente de la alcurnia, por así decirlo, la gente de dinero que iba y veía el ballet. No creo que a lo mejor un ranchero le hubiera interesado ir a ver ballet o ir a ver una obra de teatro. Y después, y luego ya después de medio siglo, desde los 50, donde ya se empezaron a dar un poco más los teatros, donde se empezó a conocer, por ejemplo, aunque Charles Chaplin fue de antes de esas épocas, de, por ejemplo, también era el teatro, el cancán, ahorita que estamos hablando, ¿no? Sí. Todo este tipo de bailes y todo ese tipo de situaciones que se daban extraordinarias, ¿no? Sí. Sí, la verdad está cañón como también ha crecido el teatro y se ha vuelto más común. Sí. Ya hay lugares, la teatrería, por ejemplo, que ya son obras de 15 minutos. Tú literalmente te sientas y puedes ver hasta 5 obras o una. Sí, lo que tú quieras. Sí. Así se han dado varias. Por ejemplo, en la colonia Roma o Condesa hay un teatro muy chiquito. Pues ya no tan chiquito, porque compraron una parte de atrás, era un estacionamiento y ahí lo hicieron de una casona, y ya compraron la parte de atrás, destruyeron la mitad de la casa, y ya, como tú dices, son obras de 15 a 20 minutos cada una, y tú puedes ver la primera o las cuatro que hacen normalmente, ¿no? Sí. Y que no tienen relación una con la otra, pero generalmente son los mismos actores. Generalmente son los mismos, sí. Y sí, como dices, no tienen ni nada de relación, cada historia es diferente. También un gran saludo a mi gran amiga Fernanda Tapia, quien seguramente ahorita está prendiendo el radio para escucharme en este momento, que ya está terminando su programa de televisión. Y ella hizo, por ejemplo, hacía todos los jueves, hizo un mes y luego pegó tanto que empezó a hacer otros, hizo unas obras de teatro que te vas a quedar con la boca abierta, sobre sadomasoquismo. Impresionante. Wow. Se llamaban Estresados. Entonces, hizo muchas temporadas en un año o dos años más o menos, se echó unas 5 o 6 temporadas, o sea, era cada temporada era de un mes, 4 obras. 4 jueves, máximo 5. En un teatro bar que está por Coyoacán, y del cual no puedo dar el nombre. Pero pues increíble. Y luego se cambió también, lo volvió a hacer a un teatro que está abajo del circuito, ahí por la Condesa, que es un teatro donde caben 200 personas, que pues les ha pegado y no les ha pegado mucho. Pero es increíble estas obras que ella hizo con ahora sí, como dice el marqués, que era su amo, y es su amo en la vida real, ¿ok? Que le gusta a ella esto, perdón, pero ahora sí, perdón, Fernandita Tapia, te pido, ya estoy ventilando tus cosillas por ahí, pero es increíble, ¿eh? Increíble todo este teatro que se viene dando, de todo tipo de cosas, de todo tipo de géneros, de pues vamos a hablar de todo tipo de cosas, porque no hay género que pueda gustarle algo y que no haya una obra de teatro para ellos. Sí. Sí, sí, tienes razón. Y la verdad, pues, como decías, los géneros ya están cambiando, hay más géneros, ya hay de todo, las comedias, las trágicas, las ¿cómo se llaman? Las de misterio, todo eso ya están cambiando, y las obras como que también van moviéndose. También el teatro está creciendo un poquito lento, pero está creciendo. ¿Y qué hay del teatro, por ejemplo, ahorita que dijiste misterio, donde te hacen participar en él? De hecho, ahorita va a haber una obra así. Te voy a contar. No sé si lo conoces y a lo mejor ya hablando de entretenimiento también que vaya la gente. En el centro hay una casa o un lugar donde hacen que la gente participe. Ellos son los artistas. Entran a lo mejor, creo que son entre 20, no más, son como casi 40 personas. Y te sientan en un lugar, haz de cuenta como mesas, como si estuvieran cenando en un alrededor de unas mesas. De repente hay artistas, dos, tres, y apagan las luces y de repente encuentran, se vuelven a prender, se oyen gritos, se oyen balazos, se oyen cosas así, y de repente prenden las luces y encuentras que el chofer está muerto, o la mucama, o la señora, o X, y a veces es alguien del mismo público con el cual se pusieron de acuerdo, y es una obra de misterio, de acción, donde tú estás participando y tienes que descubrir quién mató al chofer, o quién mató a la mucama, o quién mató a la señora de la casa. ¿Cómo se llama? No estoy muy seguro, no recuerdo el nombre. Está atrás del Zócalo, como a 3-4 calles atrás del Zócalo. Te doy el nombre, te lo voy a mandar por WhatsApp. Igual lo voy a publicar para todos nuestros radioescuchas. Se los voy a publicar en el pues solo así que en la página. Y también no es caro, ¿eh? Creo que cuesta la entrada como 90 pesos y puedes pasarte ahí 3-4 horas en una investigación y son dos al día, nada más. Wow. Entran todo y es todos los días, creo que es a las 2 o 3 de la tarde y la otra es a las 7, 8 de la noche. Qué padre, está. Entonces, es teatro. Sí. Y es un teatro en el que tú estás haciendo y que tú estás participando, porque hay actores ahí mismo, donde actores que te van envolviendo en la novela o en el misterio para que tú descubras quién mató a quién. Quién mató, sí. Y o cómo fue. Y no siempre es asesinato, a veces son diferentes situaciones que lo van haciendo, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo platicando con uno de estos actores me dijo... es muy raro que hagamos una igual. Es muy raro. ¿Y de dónde sacan tantas ideas? Me dice, no me lo pregunte. La gente nos va dando la idea. Y la misma gente que va participando nos va dando las ideas y vamos desarrollando la obra, porque así le llamó, vamos desarrollando la obra conforme la gente va queriendo y va pudiendo. O sea, lo improvisan. Todo es improvisado. Wow, qué impresionante. Todo es improvisado y se les ocurre... Antes de entrar, por ejemplo, a mí se me acercaron y me dieron unos cuchillos y me dieron de utilería, pero me dieron unos cuchillos. Me dijeron, por favor, téngalos en la bolsa. Me dieron como un saquito, téngalos en esa bolsa, ¿ok? Pase lo que pase, usted no lo saque hasta que le pasemos un papelito o le avisemos o venga alguien y le diga, tú tienes los cuchillos y los sacas en este momento. Alguno de nosotros, 3 o 4. Y así como a mí me los dieron, a otro le dieron otra cosa y a otra señora le vendaron la cabeza. En la oscuridad se la vendaron en 30 segundos, porque la oscuridad dura entre 40 y 50 segundos y siguen siendo actores de teatro. Wow, qué impresionante. Es un teatro que no conocía. Entonces, pues, ahora que me dices... que tienes un maestro de teatro, un profesor de teatro, coméntale de este teatro. Te voy a buscar la dirección, te voy a buscar el nombre, se me fue por completo, está en el centro. Y como te digo, son 90 pesos y pasas 3-4 horas, súper divertido. Claro, qué padre, la verdad. Está muy interesante cómo cambia. Y pues el otro teatro que hay, ya no nos queda mucho tiempo. El otro teatro que hay también así donde hacen participar, por ejemplo, a la gente. El Enigma, no sé si has escuchado hablar de los Enigma cuartos rooms. De los Enigma Rooms. Le iba a pedir a mi novia ahí. Mira, sí. Donde hacen participar también a la gente, ¿no? Sí, los Enigma Rooms ahorita de hecho ya abrieron 2 sucursales. Ya tienen en la Roma y en... ¿cómo se llama? Y en Bosques. Y hay de Saw, de Sherlock Holmes, de la Guerra Fría, de los narcos. Está muy interesante, la verdad. Yo quiero ir. Porque cambian cambian mucho los temas y también hacen participar a la gente. Sí, sí, está muy padre, la verdad. La verdad, sí se los recomiendo. Pues muchas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. No dejen de escuchar su programa todos los sábados. Se llama Hecho en México y, como les dije, dense una vuelta por la página de la universidad y ahí van a encontrar los horarios, no nada más de este programa, sino de todos los programas nuevos que hay aquí en la barra de Radio Anáhuac. Y pues sintonícenos este programa especialmente todos los jueves a las 10 de la noche en el 1670 de AM, el programa de DJ Joe todos los sábados a las 8 de la noche, 70s and 80s de Mix, el programa de Hecho en México todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Pues muchos otros programas, también aquí nuestro gran productor tiene otros programas de radio que también le agradan. Buenas noches a todos. Buenas. Y seguimos escuchándonos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. De la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.